Bueno, hoy concluimos esta serie que hemos venido estudiando sobre venciendo gigantes. Hemos traído toda una serie de cómo vencer esos gigantes que se levantan delante nuestro en nuestras vidas y que nos intimidan y además un gigante nos impide avanzar. Cristo nos ha llamado a libertad. Él nos ha dado la libertad a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y la única manera de ser libres es vencer a aquellos gigantes que hemos permitido que se levanten en nuestras vidas, que nos impiden avanzar para conquistar la tierra prometida. Recuerden que Dios nos ha prometido a ti y a mí ingresar a una tierra buena, vivir en una tierra buena, en una tierra que fluye leche y miel. Ahora, la leche y la miel, tú y yo la tenemos que producir. Eso implica que tenemos que esforzarnos y trabajar. El Señor, cuando iba a ingresar su pueblo a la tierra prometida, después de haber vencido los gigantes, el Señor le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios va siempre delante tuyo. Así que sí, yo comprendo que en cualquier circunstancia de mi vida, Dios va delante mío como poderoso gigante. No hay gigante que pueda amenazarme. ¿Por qué? Porque mi Dios va delante. Y Él es un poderoso gigante, más gigante que todos los gigantes. Pero a nosotros, las circunstancias, los problemas, las palabras nos amenazan y se convierten en una amenaza que nos amedranta, que nos intimida y que nos destruye. Y esa es el arma preferida de Satanás. Recuerden que la palabra de Dios dijo que el enemigo ha venido, ¿qué? A robar, a matar y a destruir. El príncipe de este mundo es Satanás y él quiere robar tu vida. Él quiere matar tus ilusiones y él quiere destruir tu hogar, tu vida, tus sueños. Así que hoy vamos a ser libres. El tema de hoy es cómo vencer el gigante del resentimiento. ¿Cuántos de nosotros en alguna medida y en algún momento de nuestras vidas hemos sentido dolor por alguna circunstancia, hecho de nuestro pasado o por alguna ofensa que alguien nos ha hecho y que nos lleva a sentir dolor vez tras vez, día tras día, y que empezamos, cuando estamos solos, a ver y a repetir esa escena, esa circunstancia, ese hecho que nos hizo doler nuestro corazón, o esas palabras que nos dijeron y nos ofendieron? Y empezamos a repetir y a repetir y a permitir que ese hecho y esa palabra o ese evento doloroso se repita en mi vida. Entonces empezamos como con un control en el televisor a poner replay, replay, replay. Y allí somos atrapados por el resentimiento. Yo durante 12 años estuve atrapado en esa red del dolor y del resentimiento que produjeron en mi vida un hecho, una circunstancia que fue cuando yo me casé. Yo me casé muy joven, a los 22 años, y afronté delante de mis padres tal hecho. Mis hermanos lo habían hecho escondidas, ellos no avisaron. Ellos simplemente un día se fueron de casa y para nunca regresar porque formaron sus hogares. Y yo, a pesar de mi juventud, dije: yo quiero afrontar a mis padres cara a cara y decirles que me caso. Y así lo hice. Obviamente era muy joven y esto causó mucho dolor en ellos. Pero lo que más me dolió a mí es que yo, habiendo sido transparente, claro con ellos y habiéndoles participado de mi decisión de casarme tan joven, a pesar de esa circunstancia, era una decisión personal que ellos no podían impedir. Y el día de mi matrimonio, un sábado, yo me casaba a las 5 de la tarde y yo tuve que madrugar a hacer unas vueltas de última hora, algo que faltaba, creo que faltaba algo de la del traje de la novia, en fin. Yo corriendo sabía que tenía que llegar a mi casa antes del mediodía, porque mi madre tenía una boutique y ella al mediodía salía para ir a trabajar, porque el sábado era el gran día de su boutique en la venta. Así que yo llegué al mediodía y cuando yo llegué, abrí la puerta, ellos ya venían saliendo. Yo cerré la puerta detrás mío, les impedí que salieran y les dije: por favor, no quiero que se vayan si no me bendicen. Y les pedí que me bendijeran, que bendijeran esa decisión mía, porque a partir de ese día iba a ser un hombre casado, un hombre que había tomado la decisión de afrontar mis circunstancias y había tomado la decisión de compartir mi vida con Amparito. Mi padre se quedó quieto, callado, mirándome a los ojos, con un semblante triste que hoy comparto, porque soy padre, soy abuelo. En mi momento yo no lo entendía, pero yo le suplicaba que me bendijera. Y volteo a mirar a mi madre. Miro a cara a mi padre y él me dice: lo que diga su mamá. Él, para evitar un problema, un conflicto de pareja, la volteó a mirar a ella. Y volteo yo a mirar a mi madre y mi madre me dice: no, no tienes mi bendición. Yo lloré, me arrodillé y les dije: yo solamente les estoy pidiendo que me bendigan. Finalmente ellos accedieron, me dieron la bendición y les dije: los espero en la iglesia. Por aquella época yo era un católico practicante y durante toda la ceremonia lo único que hice fue estar mirando esa puerta. Quería ver a mis padres entrar por esa puerta y nunca lo hicieron, de tal manera que mi corazón se llenó de dolor, de resentimiento en contra de mis padres, y durante 12 años fui esclavo de ese hecho. Vez tras vez, cuando alguien venía o cuando se producía un comentario o alguien me preguntaba sobre mi matrimonio, inmediatamente yo recordaba aquella escena donde mis padres obligados me bendijeron, pero que finalmente nunca asistieron a mi boda. Y ese resentimiento venía a mi mente y a mi corazón vez tras vez. Y cada vez que yo hablaba del hecho con alguien, eso producía un dolor inmenso en mi corazón. Y yo siempre, durante esos 12 años, les eché la culpa a ellos, sin darme cuenta que el que estaba atrapado en el dolor y en el resentimiento era yo. Mis padres finalmente ni siquiera eran conscientes, ni siquiera sabían de mi dolor y de mi resentimiento. Ellos nunca lo supieron. Y en esos 12 años yo estuve atado al pasado, atado a esa circunstancia, a ese hecho, y lleno de dolor y de resentimiento empezó a haber amargura en mi vida y empecé a ser un hombre amargado en mi hogar. Y por supuesto, en un hogar donde uno está herido y amargado, pues la relación con mi esposa y con mis hijos, que por entonces eran bebés, los dos mayores, pues ellos empezaron a sufrir las consecuencias de mi encarcelamiento o de esa situación y de esa amargura en la cual yo estaba atrapado. Y cuento mi testimonio porque yo sé lo que es vivir en resentimiento y en amargura, porque estuve allí 12 años y no me gustó. Algún día, después de 12 años que ya les contaré, pude ser libre cuando tomé la decisión de perdonar a mis padres. Cuando tomé la decisión de ir y hablar con mi madre cara a cara y decirle que estaba muy dolido y que mi corazón había una herida muy profunda por causa del dolor que ella había causado con esa decisión en mi vida. Pero hoy vamos a aprender cómo lo hice y cómo pude ser libre de esa amargura, de ese resentimiento. Yo no sé qué circunstancia estés pasando hoy tú en tu vida. Yo no sé si en tu vida o en este momento estás viviendo, tal vez sin ser consciente, en amargura o en resentimiento por alguna circunstancia o alguna palabra que alguien profirió en contra tuya, y que ese hecho haya causado mucho dolor y que sin darte cuenta tu vida esté llena de amargura. Hoy, a la luz de la palabra, el propósito de enfrentar hoy este gigante del resentimiento es traer luz a nuestras vidas y ser libres. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a Efesios 4, 26, 27. En el libro de Efesios encontramos allí un versículo en la palabra de Dios. Para los que no soy muy diestros con la Biblia, allí en el videobeam tienen los versículos. Hoy los voy a llevar por muchos versículos de la Biblia. Nos vamos a centrar en este texto que está en Efesios 4, 26 al 27. Y dice la palabra del Señor: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Así que Dios nos permite, porque recuerde que tú y yo somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Por tanto, Dios nos conoce, Dios nos hizo así, y Dios sabe que tenemos el derecho de airarnos, que tenemos el derecho de resentirnos, pero pone una condición. ¿Cuál es? ¿Pero qué? No pequéis. Porque si yo peco en medio de la ira y de mi enojo, ¿qué sucede? Le doy lugar al diablo. Así que vamos a desmenuzar esta palabra y vamos a ir por partes. Cuando alguien produce a través de un hecho dolor en mi vida, yo tengo derecho a airarme. Vamos a ver qué traduce, qué significa la palabra airar, ¿ya? O resentimiento. Significa volver a sentir. Significa preso del dolor y del enojo, preso de la amargura. Eso significa la ira y el resentimiento. Así que si alguien me engaña, si alguien me hiere, o si alguien produce un dolor en mi vida, Dios, que nos conoce, Él nos permite que sintamos ese dolor. Él dice: aírese. Pero lo que no está bien es no pecar. ¿Y qué significa pecar? Significa vez tras vez volver a sentir, estar preso en el recuerdo de ese hecho, de esa palabra, y empezar a volver a sentir vez tras vez. Si yo me mantengo en esa circunstancia y sigo recordando y permito que ese disco se me repita y se me repita, estoy volviendo a sentir cada vez que viene el recuerdo a mi vida, y sin darme cuenta estoy siendo prisionero de ese dolor. Así que Dios dice: aírese, sienta. Pero ¿qué es lo que nos sucede a nosotros? Dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Así que Dios me permite estar airado contra esa circunstancia, contra esa persona, o contra ese hecho, o contra esa palabra, durante 12 horas. Así que pon atención a esto: tienes 12 horas para arreglar esa circunstancia, pero no pecar, pero no caer en la trampa de estar recordando y volver a sentir vez tras vez ese dolor. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo salir de esa circunstancia si es que eso que me dijo mi madre, esa circunstancia de ellos no haber ido a mi boda, produjo en mi dolor? Pues yo tenía 12 horas, las siguientes 12 horas, para ir delante de Dios y reclamar con rabia, con enojo, con ira, esa circunstancia. Yo he debido, si hubiese conocido esta palabra, hubiera ido delante de Dios, me hubiera postrado delante de Dios, allí en un lugar solo, donde Él y yo estuviésemos solos, y le hubiera dicho: Señor, no es justo que mis padres no hayan ido a mi boda. Yo los invité, yo fui claro, yo les dije, Señor. Y haber podido ir a la presencia de Dios y reclamar con ira y con enojo ese derecho que yo tenía para enojarme. Pero cuando yo vengo a Dios y coloco ese resentimiento y ese dolor en las manos de Dios, Dios obra en tu vida. Dios empieza a sanar tu corazón. Él es el médico de médicos. Cuando yo voy al médico y me diagnostican una herida en mi corazón, en mi pecho, una herida física, ¿qué hace el médico? Seguramente me recuesta en una camilla, llama a las enfermeras y lo primero que hacen es lavar la herida. ¿Y ustedes saben cómo lavan una herida en un hospital abierta? Agua y jabón, obviamente un jabón especial, un jabón antiséptico, pero literalmente agua y jabón, y restriegan y limpian, y eso produce mucho dolor porque mi herida está abierta. Cuando yo vengo a Jesús, la palabra, uno de los símbolos de la palabra de Dios es el agua. Dice que el agua es la palabra que nos lava y nos limpia. Y si tú tienes mucho dolor, ve a la palabra y habla con Jesús y permite que la palabra te lava y te limpia. Recordar delante de Dios ese hecho y contarle a Jesús el dolor que estoy sintiendo, eso produce dolor, mucho dolor. Pero de una vez por todas, Él va a venir con su palabra a restregarme, a jugarme, a abrir seguramente la herida mucho más, para que esa limpieza sea más profunda. Es necesario escarbar, meter la mano literalmente, para que ese dolor pueda salir. Así que ir a la presencia de Jesús con resentimiento no es fácil, porque eso produce mucho dolor. Pero de una vez por todas, yo le voy a exponer a Jesús mis razones, las razones por las cuales estoy herido y enojado. Y Jesús, tal vez en la misma palabra, me va a llevar a otros versículos que van a producir aún un mayor dolor. No importa, pero va a ser un dolor que va a permitir que de una vez por todas tú zanjes esa circunstancia y seas libre. Lo que no está permitido es no pecar. Lo que no nos es permitido es empezar a caer en la trampa de volver a sentir cada vez ese dolor. Durante 12 años yo estuve atrapado en el resentimiento y el dolor, y cada vez que alguien venía y me hablaba del tema, yo lloraba, yo reclamaba a mis padres sin que ellos lo supieran. Nunca lo hice en su cara, siempre lo hice murmurando detrás de ellos. Y en esa trampa y en ese dolor estuve 12 años. Y lamentablemente las personas que estaban a mi alrededor sufrieron las consecuencias de mi resentimiento. Eso no es justo. ¿Qué culpa tenía mi esposa que mis padres no hubieran ido? Sus padres fueron. Sus padres lo festejaron. Estuvieron con nosotros. Pero yo, sin darme cuenta, estaba atrapado en el resentimiento. En la palabra encontré que necesitaba ir a pedirle perdón a mi madre. Mi madre era una mujer supremamente orgullosa y altiva, y yo pude ir a Jesús en oración y decirle: Señor, ¿cómo se te ocurre que voy a ir a decirle a mi madre que por causa y por culpa de ella yo estoy herido y resentido, y que durante 12 años he estado dolido por su causa? Yo dije: si yo le llego a decir eso a mi madre, ese día me mata y me deshereda. Y no me importa que me hubiera desheredado. Yo no quería causarle dolor a mi madre, por cuanto la amo profundamente. Y entonces, en oración, durante un mes estuve en la presencia de Dios pidiéndole: Señor, aparéjame el tiempo, la circunstancia, el momento oportuno para que ella pueda abrir su corazón, para que ella pueda entender que me ofendió. Pero Señor, yo no quiero causar dolor en el corazón de mi madre, porque la amo profundamente. Yo no quiero ahora que esto cause enojo, ira, amargura en su vida. Todo lo contrario. Señor, tú me enseñas en tu palabra que tú me haces libre. Pero ¿cómo hacerlo, Señor? Yo no lo sé. Y oré por mucho tiempo pidiéndole a Dios que aparejara ese tiempo y esa circunstancia, porque yo no sabía cómo hacerlo, porque yo estaba preso de mi dolor, de mi enojo. Yo, a causa del dolor que tenía, esto me tenía tan atrapado, tan dolido. Es que Satanás es especialista en casarnos con Z y atraparnos en el dolor y en el enojo. Yo no sé cuántos de nosotros hemos visto películas en cine y cómo los cazadores que iban a África a cazar por deporte eran especialistas, sobre todo cuando iban a cazar fieras muy peligrosas como tigres, leones. Ellos preparaban en la tierra unos huecos, unas zanjas muy profundas, de más de 1,50, y ponían unas mallas allí y ponían ramas. De tal manera que lo que hacían era provocar a su presa para que pasara por en medio de ese hueco que estaba ligeramente tapado con una malla, y cuando la presa caía sobre esa malla, caía al hueco y la misma malla lo envolvía y lo dejaba allí prisionero y le impedía atacar a su ofensor, a su cazador. De esa misma manera, Satanás dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Satanás es especialista en atraparnos en nuestro propio dolor y nuestra propia amargura. Y sobre todo, que cuando estamos muy enojados, cuando hemos sido ofendidos y heridos y estamos solos, sucede algo, lo que llamo yo los diálogos internos. Estamos solos, Voy a pensar en mi propia circunstancia. Yo estaba muy, pero muy enojado con mis padres. Y cuando yo estaba solo, empezaba a decir, claro, es que como no me fueron a mi boda, es que me ofendieron, es que ofendieron a mi esposa porque no estuvieron con nosotros. Si alguien me hubiera visto en ese diálogo interno, hubiera dicho, Armando está loco, ¿sí o no? Pero Satanás es especialista porque ya me tenía atrapado, enredado en esa malla del dolor y de la amargura. Y cuando estaba solo empezaba yo vez tras vez a volver a sentir mi dolor, a repetir la escena de que durante una hora estuve esperando verlos por esa puerta y nunca llegaron. Y ese volver a sentir es una cárcel donde Satanás nos quiere tener. Pero cuando yo pude ir a mi madre, cuando yo pude ir y buscarla, alguna mañana que fui a saludarla muy temprano, la circunstancia llegó sola. Yo no tuve que propiciarla, el Espíritu Santo estuvo con mi madre y conmigo. Yo recuerdo que la abracé y le dije, madre, vengo a pedirte perdón. Madre, no quiero que te ofendas, pero quiero que sepas algo. En mi corazón he guardado amargura durante 12 años. Estos 12 años que hace que me casé, he sentido dolor y resentimiento porque tú no fuiste a mi boda. Te estuve esperando. Y yo vi descender la gloria de Dios en ese momento. Tenía mucho miedo de ofender a mi madre. Por cuanto la amaba, no la quería ofender. Pero vi cómo la gloria de Dios descendió entre nosotros. Y la vi cómo se paró y me abrazó y me besó y me dijo, hijo, por cuanto te amaba tanto, no quería que sufrieras, porque era lógico que en tu juventud, por tus pocos años, ibas a sufrir. Y yo lo que quise fue protegerte. Le dije, madre, perdóname. Sé que te ofendí, sé que te causé dolor, perdóname. Y nos abrazamos y lloramos por más de 5 minutos. Que eso en mi madre, por lo orgullosa que era ella, era algo impredecible, pero se dio porque el Espíritu Santo estuvo conmigo y permitió que nos pidiéramos mutuamente perdón. Y a partir de ese día fui libre de la amargura. Pero tuve que ir a Jesús, tuve que ir al que todo lo puede, y su Santo Espíritu nos permitió la circunstancia de liberarme y de salir de esa cárcel donde me encontraba. Nosotros normalmente vivimos resentidos con nuestros padres, con nuestros hermanos y con nuestra pareja. Porque Satanás es especialista en robar, matar y destruir hogares. Si a mí alguien, un vecino, tal vez me cae mal, tal vez no me ha hecho nada, pero desde que lo conocí no me entra, estoy hablando hipotéticamente. Hay personas que nunca nos han ofendido, nunca nos han hecho nada, pero no nos caen bien. O porque como camina, o porque como habla, o por muchas cosas que uno a veces no entiende, ¿verdad? ¿Sí les ha pasado alguna vez que alguien, como que no? Bueno, pero si ese alguien me hace algo directamente, me puede llegar a ofender, ¿verdad? Supongamos que ese vecino va y me echa la basura a la puerta de mi apartamento. Pues eso es algo que me ofende. Y si yo me llego a enterar que fue esa persona que me cae mal, empieza a nacer en mí ese resentimiento, ¿verdad? Entonces yo no soy el único que en algún momento de su vida ha sentido resentimiento contra alguien, ¿verdad? De pronto, un padre, por el amor que le tiene a su hijo, lo reprende, pero no lo reconcilia. Tal vez, y esto en nuestra generación sí que fue marcado, Los padres tenían la mala costumbre, yo no sé hoy en día, tal vez porque Cristo cambió mi mente y mi corazón, pero yo recuerdo cuando yo corregía a mi hijo, al mayor, a Mauricio, yo era muy duro y mis castigos eran duros. Mis castigos abusaban de mi hijo en el sentido de que les causaba ira. Y en el libro de Efesios, el Señor dice en su palabra: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Pero una de las formas de los padres cuando castigamos a nuestros hijos es provocarlos a ira, ¿verdad? Ahora, este hijo que ha sido castigado y que ha sido provocado a ira, Dios le permite sentir la ira. Pero lo que no le permite Dios es pecar, es decir, es quedarse en volver a sentir esas palabras o ese castigo que su padre o su madre le propinaron. Entonces, hijos, ¿cuál es la solución? Vayan a Jesús, aídense con Jesús y cuéntenle del dolor y cuéntenle lo heridos que están, pero no pequen. ¿Y cómo hacer para no pecar y no caer en la tentación de volver a sentir y volver a sentir y volver a sentir y estar permitiendo esa amargura? Contándole a Jesús y diciéndole: Señor, sana mi corazón. Así que lo que produce la ira en mí es pecado. El que produjo ira en mí pecó contra mí, ¿verdad? Si lo que ha causado dolor es un pecado, la única manera de solucionarlo es con el que puede perdonar los pecados, y ese se llama Jesús. Por eso tiene tanto valor ir a Jesús, porque es que esa ofensa que me hicieron fue un pecado contra Dios, ¿sí? Y por eso Daniel, en la oración perfecta que llamo yo en Daniel capítulo 9, él reconoce: Señor, hemos pecado contra el cielo y contra ti. Así que si esa herida y ese dolor es un pecado, ve a Jesús, porque Él puede perdonar los pecados. Amén. Vamos a ir un momentico a Romanos capítulo 7, y allí vamos a ver una ilustración que hace el apóstol Pablo sobre lo que es caer en la tentación de volver a sentir vez tras vez. Porque lo que produce ese dolor en mi vida, ¿sí? Lo que produce ese resentimiento en mi vida es algo que yo no quiero. En esta vieja manera de vivir, antes de yo ser cristiano, algún día yo le fui infiel a mi esposa. Y lo más duro para ella fue que ella me pilló. Alguien la llamó, le dijo: vaya, él se encuentra en tal sitio. Ella llegó y por rundún ahí estaba yo. Me encontraron, como se dice popularmente, con las manos en la masa. Así que yo no podía negarle y decirle: no, es que te contaron. No, es que ella me vio, ella me pilló. Y lo único que hizo fue ponerse al frente mío, por detrás de la señora que estaba conmigo, y me dijo: solamente quería confirmar que era cierto. Y dio media espalda y se fue. No hizo escándalo, no hizo nada. Pero el dolor que produjo esto en su vida fue tremendo. Y el resentimiento que hubo en su corazón duró muchos años. Ella también estuvo atrapada en el dolor y en el resentimiento. Pero la pregunta que ustedes dirían: bueno, ¿y si estaba tan dolida y tan resentida por causa de la infidelidad, por qué no se fue? ¿O por qué no me echó, mejor dicho? ¿Cierto? ¿Saben por qué? Porque ella me ama. Y es tan grande su amor por mí que ella prefirió quedarse conmigo, perdonarme, ¿sí? Pero el resentimiento que había en su corazón le impedía ser feliz. Me amaba profundamente, Por eso decidió volver conmigo, porque de hecho yo me fui de la casa a causa de ese pecado, pero luego me perdona y yo vuelvo a casa. Y ella viene en esa confusión de sentimientos. Me ama, dice que me perdona, pero cuando viene el recuerdo, por muchos años ella estuvo atrapada en el resentimiento. ¿Y dónde Dios explica tal cosa? Romanos 7, versículo 14. Y habla el apóstol Pablo aquí y dice: porque sabemos que la ley es espiritual, más que, más yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Esto qué quiere decir? Mi esposa me amaba profundamente, con su mente y con su corazón ella quería estar conmigo y tener la mejor relación y el mejor hogar. Pero en su cuerpo y en sus emociones había una ley que lo llama el apóstol Pablo la ley del pecado. Por eso el resentimiento es un pecado que ofende a Dios. Y eso sí quiero que lo entiendas. Nuestro resentimiento ofende a Dios. Y el apóstol Pablo dice: pero hay una ley en la carne. Dice: porque yo queriendo ser espiritual soy carnal. Es decir, vivo vendido al pecado de la carne. Y dice: porque no entiendo. Con mi mente y con mi corazón, mi esposa quería amarme y ser feliz, pero hallaba una ley en su corazón y en sus emociones y en su mente que se rebelaban contra el amor que ella sentía por mí, y era el dolor que le había causado mi infidelidad y mi engaño, porque yo la había engañado, ¿cierto? Todos entendemos que la infidelidad es un engaño. Y entonces ella empieza a luchar contra lo que sentía la ley de su mente, pero contra lo que había en su corazón, que era pecado llamado resentimiento. Y el apóstol Pablo dice: y entonces hallo una ley, y es que ya el dolor que hay en mí no soy yo, sino es un pecado, el pecado que mora en mí. Así que si el pecado que mora en ti se llama resentimiento, muy fácil, sácalo y bótalo. Resentimiento, usted no debe morar en mi cuerpo. Y ya. Obviamente, hacerlo en nuestras fuerzas no solamente es difícil, sino que es imposible. Por eso hay que ir a Jesús. Y mi esposa, durante 10 años, ya conociendo la palabra, batalló contra ese resentimiento. Pero llegó el día en que pudo ir a Jesús, batallar de la mano con Jesús, entregarle su dolor a Jesús y ser libre. Y pudo decirle: resentimiento, tú que moras en mí, no perteneces. En mi corazón no hay lugar al resentimiento. Hoy tomo la decisión de perdonar a mi esposo y tomó la decisión de coger ese resentimiento y desecharlo. Eso es lo que habla el apóstol Pablo en esta palabra. Dice: porque hallo una ley. Dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si yo hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es decir, ella obraba resentida, era porque había dolor y pecado en su corazón, llamado resentimiento. Y como esto no era de ella, sino era pecado, simplemente tomó la decisión de sacar el pecado, ir a Jesús y pedirle ayuda para sacarlo. En otras palabras, el que sacó el resentimiento de su corazón no fue su mano, fue la mano de Jesús que sacó ese resentimiento, pero ella ya había tomado la decisión de perdonar. Así que lo primero que hallamos en contra de ese gigante llamado resentimiento es el perdón. Y el perdón es una decisión. No importa cuánto te hayan ofendido, lo que importa es que tú tienes que salir de esa cárcel, tienes que salir de esa situación y vas a tomar la decisión de perdonar. Y lo vas a hacer con el poder del que todo lo puede, con ese gigante que va delante tuyo llamado Jesús. ¿Cuántos quieren de verdad tomar hoy esa decisión de entender que el resentimiento y la falta de perdón son pecado que ofende a Dios, y por lo tanto vas a tomar la decisión de ir a Jesús y pedirle su ayuda para que Él saque ese resentimiento de su corazón y te pueda ayudar? Recuerda que el perdón es una decisión. Vamos a ir al libro de Mateo, versículo 18, capítulo 18, versículo 6. Mateo 18, 6. Perdón, tengo un versículo ahí en Mateo también antes, que es Mateo 8, si no estoy mal, ¿cierto? ¿Sí me ayudas? El versículo que está después de Romanos. Mateo 5, exacto, Mateo 5:44, y dice allí el Señor Jesús a sus discípulos: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os bendicen, a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y persiguen. Así que el Señor Jesús nos da la orden, no es si quiero, no es si puedo, sencillamente es una orden literal: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Así que, ¿por qué yo debo perdonar a alguien que me ha ofendido, a alguien que me ha ultrajado? Sencillamente porque es un mandamiento, una orden del Señor. El Señor nos ordena y nos dice: amen a sus enemigos. Así que el perdón no se trata, o el vivir en la libertad del perdón no se trata de amar a los que me aman. ¿Qué tan fácil es amar a mi esposa? Bueno, muy fácil. ¿Saben por qué? Porque ella me ama. Entonces, amarla a ella es fácil. ¿Qué tan fácil es amar a mis hijos? Pues lógico, como dirían los chicos, a ver, son tus hijos, ¿cierto? Pero ¿qué tan fácil es amar a un enemigo? A alguien que se ha declarado enemigo tuyo, o que tú lo has declarado enemigo, más bien. Así que no se trata de amar o de cuánto puedes amar a los que amas. No, se trata de obedecer y amar a tus enemigos, y aún más, bendecirlos. Si ellos te maldicen, bendígalos. Si ellos te ofenden, bendícelos. Si ellos te ultrajan, perdónelos. Yo no estoy diciendo que sea fácil, estoy diciendo que es un mandato de la palabra de Dios. Amén. Ahora sí vamos a ir a Mateo 18:6. Allí mismo en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 6, dice la palabra del Señor: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Esta palabra tropezar, dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, viene del griego escandalizo, que significa ofensa y trampa. Lo que el Señor está diciendo es: cualquiera que ofenda a uno de estos pequeños y lo haga caer en la trampa del resentimiento, dice, mejor le fuese que se atase al cuello una piedra y fuese echado al fondo del mar. Así que, padres, recuerden que nuestros hijos sí son para reprenderlos. Por supuesto, Dios nos da la orden de reprenderlos, pero cuando tú reprendes un hijo, tienes el deber y la obligación de, una vez te pase la ira y el resentimiento que Dios permite que nos airemos y que reclamemos, pero tienes que restaurarlo. En otras palabras, lo castigas, pero luego